defecto de los colores. Yo sé que no soy de los mejores, pero si puedo hacer que tu vida mejore. Y berreándote te enamoré, bajo el efecto de los colores. Yo sé que no soy de los mejores, pero si puedo hacer que tu vida mejore. Hago que con mi copi te atore, el que se te pele puede que la pata le perfore. Puede que no sea el mejor de los mejores, pero estoy en la buena, mala y peores. Quizás no como los anteriores que tuviste, por eso conmigo te viniste. No lo conociste, ¿qué tal si conmigo te viviste? Te pago a buscar en la nave pa' que taliste. Y te colo con los más que corro, lo que entendió. Se ponele sería como el core. Se vino porque ella de cole, que todo el show le damos color. Y de mi color le gusta el olor. Y me pone el condón con sabor. Todavía no la beso, ya le dio calor. Si me quejo con ella estaría haciéndole un favor. Así que ponte pa' eso, deja atrás, dale la voz. Peleándote te enamoré, bajo el efecto de los colores. Yo sé que no soy de los mejores, pero si puedo hacer que tu vida mejore. Berreándote te enamoré, bajo el efecto de los colores. Yo sé que no soy de los mejores, pero si puedo hacer que tu vida mejore. No fugamos bajo el efecto de la queta. Se te pelan puro hueta, por eso me llama pa' que te meta. Tengo mo completa, cuidado con la glopeta. Me rebota lo te llega porque no rapeamos feca. Me gusta y porque también te gusta la llega. Culeamos y pa' la discoteca. Pa' perrearte, mirarte, tocarte, disfrutarte, calentarte. Pa' que conmigo quieras escaparte. Y eso abajo, mojarte y darte. Si quieres me avisa, te beso, la piel se me eriza. No te me pongas decisa. Y el que pruebe suerte le daré su paliza. La subo a las nubes y en mi bicho aterriza. Y disfruto esa curva de tu sonrisa. Así como se mueve que me enamore quizá. Pero pa' que salga de pana vamos sin prisa. Me va a hacer tantas oraciones en mi pieza que va a parecer misa. Te llevo a otro país, hacemos cagar la visa. Me modela toda la ropa interior de tu repisa y me quita la camisa. Peleándote te enamoré, bajo el efecto de los colores. Yo sé que no soy de los mejores, pero si puedo hacer que tu vida mejore. Peleándote te enamoré, bajo el efecto de los colores. Yo sé que no soy de los mejores, pero si puedo hacer que tu vida mejore. Marciané, ¿qué? Siendo Dine, con el Done. El Valle de los Reyes. Que saben de corte, nosotros somos el corte. Yeah.